dime, cuando conté y un bebé, a ver si lo tuvieras, te vino el bate como sé, pues ni llegué a te placer, y ni todo la traumé, así de esto no te ve, te le veo por ti hubre, así de esto no te ve, te le veo por ti hubre. Thank you. wap chivon men le grip nan, wi wap fèt le di, dante le di, rep le di, Gade nou chéri, li fò mal, pa foutou wi, mèt retire li, wò rage msye, jis ki bol rive, tu pè mèn, tu pè mèn. Gade nou chéri, li fò mal, pa foutou wi, mèt retire li, wò rage msye, jis ki bol rive. Fou, fou, fou.